CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A nivel parlamentario, la situación vinculada a los legisladores de Frente Amplio, Martina Casás y Olmos, siguen generando, obviamente, una situación de impacto y de retroalimentación a partir de declaraciones y desmentidos que siguen sucediendo respecto a la situación vinculada sobre todo a los pasos que se han realizado por uno y sobre todo en este caso por quién es el acusado respecto a esta temática. Fue mi silla la que golpeó y no saltó nada, no te preocupes. Pensaste que había saltado algo. No, fue la silla. Por ejemplo, nosotros ya habíamos dicho que el diputado Olmos había tenido una reunión con Sebastián Andújar como presidente de la Cámara de Diputados. Andújar se encuentra en este momento en España, por eso no hemos podido hablar con él, pero tuvo una reunión donde le relata la situación y le advierte que va a pedir licencia. Nosotros habíamos dicho, en realidad esto del beso lo sabíamos, en realidad, según se nos comunica, lo que argumentó Olmos ante Andújar habría dicho, según se nos expresó, que le había querido robar un beso a la diputada Martina Casás. Eso fue lo que dijo o lo que habría dicho Olmos ante Sebastián Andújar. Más allá de otra serie de situaciones, allí había habido una acción física directamente sobre la diputada Casás, que lo que genera que después de 20 días de pasado este hecho, ella defina hacer la denuncia ante lo que es el Frente Amplio y su Tribunal de Conducta Política. Ahora, lo que surgía ayer en alguna nota, y hoy Andújar aclara desde España, nos manda un comunicado, es que ayer, por ejemplo, en un informe de BTV, se dijo que en esa misma reunión Andújar le habría ofrecido a Gustavo Olmos la posibilidad de que jurídica del Parlamento lo defendiera o lo asesorara sobre el tema y que Olmos lo habría rechazado. Bueno, lo que nos dice Andújar desde España a través de su departamento de comunicación en un mensaje que nos acaba de llegar es que él nunca le ofreció al diputado Olmos los servicios jurídicos del Parlamento Nacional, que eso no es verdad, que él nunca ofreció ese servicio. Dice acá, respecto a lo que informa BTV en ese informe acerca de que el presidente de la Cámara de Representantes le ofreció a Olmos los servicios jurídicos del Palacio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, desmiente esa información. Reitero, esto nos llegó hace un ratito, vinculado a este tema, y bueno, nos parecía importante compartirlo. Habrá que ver si finalmente también se hace la denuncia a Fiscalía, algo que la diputada Casás lo venía analizando, y lo que hemos ya dicho también, a la interna de Frente Amplio hay algunos que lo han tomado mejor y otros que lo han tomado peor, respecto a que consideran que el haber hecho la denuncia en algún caso podría generar problemas en la elección, a ser utilizado esto por el oficialismo para pegarle al Frente Amplio, y que algunos sectores políticos del Frente Amplio que tienen, en este caso, grandes posibilidades de colocar a sus candidatos al frente de la posibilidad de ser presidente del país, han visto como que este hecho, al hacerse público, les puede generar algún problema. Entonces, no es el mejor clima que se está viviendo. Eso se nota en los pasillos, se notan en las actitudes, se notan los saludos que tiene, en este caso, la diputada Casás con algunos y con otros no. Entonces, veremos cómo esto a la interna también de esa colectividad política termina definiéndose. Nos vamos a otras temáticas que tienen que ver con la situación vinculada al Parlamento. Javier Lacida, presidente de INET, en la jornada de ayer, en nota con nosotros, hablaba sobre lo que fue el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Obviamente que desde el punto de gobierno él destacó las mismas, destacó que la transformación educativa van a mejorar, más allá de que reconoce problemas de egresos. Nosotros decíamos, ¿dónde hay más problemas de egreso? ¿En el interior o en Montevideo? Nos decía, en realidad hay en algunos departamentos del interior que el egreso es mejor que en Montevideo, pero igual hay una situación de complejidades. Se habla de la repetición. Él dice que bueno, que ha habido cambios en la repetición, que ahora se intenta que no repita el alumno para que no se abandone a veces, muchas veces, el estudio, y que hay una especie de tutoría en el grado siguiente para que ese alumno no se rezague. No es la lectura que hacen desde la oposición, pero vamos a escuchar primero lo que decía Javier Lacida, presidente de INET. Ahora, en media no se cumplen las metas de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se detecta? En media, nosotros observamos que se afectó más la coyuntura del COVID, que hubo los estudiantes de media en Uruguay y también en los países a los que le fue mejor con el COVID, se vieron más afectados por el COVID en competencias socioemocionales que finalmente terminan impactando en el aprendizaje. Estoy planteando hipótesis, o sea, y además insisto, lo bueno es que esto está identificado y tal vez todavía pueda llegar a cumplirse. ¿La tasa de egreso mejora? La tasa de egreso mejoró en el contexto de una tasa de egreso muy baja en términos comparativos. Es un problema gravísimo, especialmente en la media superior, que experimentó una mejora, pero se necesita la reforma que se inició este año del bachillerato, es fundamental para impactar en la tasa de egreso. ¿Eso se da a nivel de todo el territorio nacional o hay departamentos que están más complicados en la tasa de egreso? Se da de manera, sí, hay algunos departamentos, es al revés, hay algunos departamentos que son un poquito mejores en el interior que Montevideo, pero globalmente de cualquier manera, o sea, los que son mejores son dentro de una situación que tampoco es buena. Les digo lo que nosotros estudiamos más. En el quintil de ingresos más alto, que es donde la tasa de egresos es mejor, de cualquier manera es una tasa de egreso un 20% de no egreso, que es muy alto en términos del mundo. O sea, la gente que tiene más recursos, un quinto de esa gente, un quinto de esos adolescentes, prefieren no terminar el liceo o la UTU. Y la mejora de egresos se da también, por lo menos en parte, porque se flexibilizan algunas condiciones, ¿no? En realidad, yo no hablaría de flexibilización. Lo que está haciendo la transformación es una flexibilización vinculada con el COVID, que está bien porque lo importante era mantenerlos en el sistema. Pero lo otro que hay es un cambio en el proceso de acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes, organizando el currículo por ciclos, lo que evita de que, por ejemplo, yo tenga que repetir en segundo, me dan la oportunidad de compensar en tercero. Eso se va a poner en funcionamiento. Ya hay una tendencia desde hace varios años, desde el periodo anterior, que es muy positiva a nuestro juicio de reducir la repetición. La repetición es una mala solución para un problema real, pero no resuelve el problema. El que repite no compensa en general al año siguiente los aprendizajes que fueron deficitarios el año que repitió. Al contrario, el que repite termina teniendo un incentivo a abandonar. ¿Es mejor que siga sin haber aprendido? Es mejor que siga, tal como plantea la transformación educativa, con medidas compensatorias. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Cayani, que es representante de INE, pero por parte de la oposición, de Frente Amplio. Cayani tiene una lectura distinta, y es más, cuando le preguntábamos sobre este tema de la repetición, de la que hablaba en este caso Lacida, nos decía que claramente muchas veces se habla de esa tutoría, pero esa tutoría no aparece y se pasa al alumno y después a la buena de Dios. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Callán. El informe. Bueno, el informe tiene un capítulo específico con respecto a lo que es la reforma curricular fundamentalmente, es decir, los cambios de programa. Ahí lo que se señala son cuáles son los antecedentes que ya tenía Uruguay en la materia, en qué cosas avanzó la reforma curricular en términos de definiciones de perfiles de tramo o progresiones de aprendizaje, y también plantea una serie de luces amarillas que tienen que ver con cómo se ha procesado esta reforma, con falta de documentación, con falta de definiciones, con tiempos muy acotados. Es decir, no es un informe, digamos, que deje conforme a nadie del todo, pero creo que es un buen insumo para quienes deciden políticas públicas, pero también es un muy buen insumo para la ciudadanía para saber qué es lo que efectivamente pasó en estos 2 años en educación. ¿Distorsionó el aprendizaje, la transformación educativa, así como se dio? Bueno, eso no lo puede determinar el informe porque los 2 años de los que habla el informe son los 2 años en los cuales la transformación educativa estaba únicamente en los papeles o en la conversación. Ahora, la CIDE hablaba de la situación que se planteaba, por ejemplo, en el tema repetición. Y él decía que es bueno lo que hace la transformación educativa respecto a la continuidad para que los aprenderes se den los seguimientos en el siguiente año, sin repetir el año que estaban cursando en ese momento. ¿Qué lectura hace? Bueno, el tema repetición es un tema que efectivamente se viene viendo en todos los informes, que afecta las posibilidades de los gurises de terminar los ciclos educativos, que es una de los desafíos que tiene Uruguay, sigue teniendo, eso no cambió. Lo que sucede es que la repetición es mayor tiempo pedagógico. Entonces, el informe no da cuenta de si hubo o si existieron apoyos pedagógicos o lo único que se hizo fue cambiar los reglamentos de pasaje de grado. Si no hay apoyos pedagógicos, en realidad no estamos interviniendo sobre una situación donde se requiere acciones para que los gurises aprendan. Es más, estamos hablando de que esto además son 2 años muy particulares que tienen la pandemia, el cierre de escuelas, con todo lo que eso ha afectado en términos de la pobreza, el relacionamiento con otros, la protección de derechos. Los gurises han pasado muy mal. Bueno, en el informe se da cuenta que Uruguay tuvo muchos activos a la hora de enfrentar la pandemia, pero después es de los países que no tiene acciones para resolver temas de aprendizaje, temas de asistencia, temas de salud mental. De hecho, bueno, estamos en el Parlamento, terminó la rendición de cuentas, recién ahora apareció el tema. Vamos a la pausa, luego de la misma venimos con otros temas. La presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, que estuvo presente ayer en el Parlamento, dialogó con nosotros respecto a diversos temas y nosotros le preguntamos específicamente en torno al tema IABA. Sobre todo porque lo que había dejado la comunidad IABA en lo que fue la comparecencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, planteos que tienen que ver con el cambio para los alumnos sordos, de centro de estudio, el tema vinculado a la falta de diálogo que ellos denuncian, el tema también de el cierre de algunos grupos que ya dicen no cierran, sino que son trasladados a otros liceos de la zona, el tema de los intérpretes de lengua de señas que dicen que no tienen estabilidad laboral, lo que reconoce Virginia Cáceres, más allá de que manifiesta que esto hace muchos años. Bueno, los propios Cecilia Prieto, la representante que pasábamos ayer de los estudiantes, en realidad de los intérpretes de lengua de señas, nos decía que hay algunos que tienen 20 años y con contratos a término, sin tener la estabilidad. Por lo tanto, es un tema que sí es verdad, hace mucho tiempo está sin solucionar. Ella dice que se debería buscar alguna solución por fuera del estatuto docente. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Cáceres, que también habló un poco de lo que fue su discurso de presentación a la hora de su nombramiento como presidenta de la ANEP, aunque no quiso desarrollar mucho más el tema porque dice que considera que esa situación ya está superada. La finalización de curso se aprobó cuando se aprobó a principio de este año el calendario general, fines del año pasado, perdón, el calendario general. El calendario para el año que viene todavía no lo tratamos, no está aprobado. Seguramente en los próximos días vamos a tenerlo. Presidenta, la comunidad del IABA estuvo presente ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y plantea falta de diálogo con la ANEP, que está toda la situación no solamente de recorte a nivel general de algunos cursos, sino lo que más preocupaba, ayer puntualizaron, fue el tema de la enseñanza para jóvenes sordos. Sí, nosotros estamos convocados la semana que viene en la Comisión de Educación del Senado para hablar sobre el tema IABA. Falta de diálogo, nosotros estamos abiertos siempre al diálogo, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente poder juntarnos para seguir charlando sobre el tema IABA, que ya hemos tenido muchas instancias de diálogo con varios actores de la comunidad. La semana pasada tuvimos una reunión con la Asociación de Sordos del Uruguay en donde estuvimos abordando el tema de el cambio de programa para otro centro educativo. Y estamos en este sentido trabajando para buscar las mejores opciones en el marco de lo que plantea la Dirección General de Secundaria, que son necesidades específicas ante hechos puntuales que plantean ellos, que tiene que ver con algunas reformas que se plantean de infraestructura en el centro educativo para el año que viene. ¿Es el centro educativo de adultos, como dicen ellos, a dónde van? No, a dónde van no es un centro de adultos, hay dos turnos, el turno es en el que van a estar los grupos con estudiantes sordos, no es el turno en donde están los adultos. ¿Manipula la información desde los gremios del IABA? No, yo no voy a decir que se manipule la información por parte de nadie. Lo que sí creo que todos estos problemas, cuando hay disponibilidad para el diálogo abierto, pero constructivo, desde el lugar de realmente dialogar y construir juntos, siempre podemos encontrar soluciones. Pero para eso todos tenemos que estar dispuestos a ceder un poquito para poder llegar a los puntos de encuentro. ¿Pero es una realidad este posible recorte de grupos y se puede dar marcha atrás en eso? No hay un recorte de grupos, lo que hay es una redistribución de los grupos de cuarto año en el IABA que pasan a otros centros educativos y es una decisión que tomó la Dirección General de Secundaria y se está trabajando en eso, pero no hay un recorte, no se bajaron esos grupos pasan a otros centros educativos. Presidenta, los intérpretes de lenguaje de señas que también concurrieron ayer marcaban que desde el punto de vista laboral hay trabajadores que hace 20 años que están cumpliendo tareas en el liceo y no tienen efectividad, es decir, eligen horas como los docentes, pero no hay efectividad por la característica del trabajo que ellos tienen. Y obviamente hablan de una situación compleja a nivel laboral. Sí, con los intérpretes hay una situación a trabajar que viene desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente tienen una situación particular, porque ellos no son docentes, son intérpretes y por lo tanto no están bajo el régimen de estatuto del funcionario docente y no tienen las mismas condiciones. Por lo tanto, tenemos que trabajar para buscar algún régimen que sea el acorde y que cumpla con sus expectativas y con la realidad del trabajo que hacen, pero claramente no dentro de lo que corresponde al estatuto del funcionario docente. ¿Se analiza de alguna manera recuperar las clases perdidas en el IABA? Eso la Dirección General de Secundaria está trabajando, todavía no hay ninguna propuesta ni hay ninguna medida en eso, así que estaremos expectantes a lo que disponga Secundaria. Fue muy crítica con quienes no votaron su venia. Usted dijo que era por ser mujer, sin embargo el argumento que dio el Frente Amplio es que es por la trayectoria y por la formación, que no se respeta al pie de la letra lo que dice la ley. ¿Por qué usted cree que es por ser mujer? Yo no creo que sea por ser mujer. Ayer dije todo lo que quería decir sobre ese tema y también dije que daba vuelta a la página y que a partir de ahora iba a atender todos los puentes que fueran necesarios, así que sobre el tema no voy a decir más nada. ¿Está haciendo una acusación y no la está fundamentando? No, yo la fundamenté. Primero que no es una acusación, es un dato de la realidad y segundo que no, ya lo fundamenté ayer y creo que fue lo suficientemente fundamentado, así que les agradezco por la pregunta, pero a partir de ahora ese tema para mí está saldado. ¿Es el dato de la realidad que usted dice? Lo que dije ayer en el discurso que salieron todos los medios y que tomaron... No es por ser mujer. Yo hablé de las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a ciertos cargos de poder. Pero como usted dice, la que le quisieron catalogar de ilegal. Bueno. Por ser mujer. ¿Catalogaron? Ese fue el término que se utilizó. Pero en el argumento. Entre otras cosas. El Frente Amplio no habló de eso. Habló de la no, por supuesto. Y trayectoria. No. Nadie habló, efectivamente, de que era por ser mujer. Te podrás imaginar que en el mundo en el que vivimos no es políticamente correcto, a nadie se le ocurriría salir a decir no voy a votar tal cosa o no voy a proponer o no voy a fomentar a tal persona porque es mujer. Imagínate lo que significaría eso en la sociedad actual. Lo que yo expresé ayer es una opinión que tengo que no tiene que ver solamente conmigo ni con lo que sucedió con el acceso o con mi postulación por parte del Poder Ejecutivo a este cargo, sino que tiene que ver con una situación general que le suceden a todas las mujeres que asumen el compromiso de tener un rol más protagónico en los cargos públicos. No me refería solamente así. Sí, quedó claro ayer, lo dije ayer, lo dijo el ministro, y por supuesto que cumplía con los requerimientos, porque si no, soy una persona que de base de formación soy abogada, me ajusto a la normativa, y además el Poder Ejecutivo no lo hubiera planteado. Pero les agradezco las preguntas, y sobre el tema no voy a hacer más consideraciones. Así que muchísimas gracias. Gracias. A ver, algunas aclaraciones sobre esto. Cuando se votó la venia de Virginia Cáceres, quienes plantearon esto de que en realidad no se quería dar el voto porque Virginia Cáceres era mujer, una mujer joven, fueron Raúl Valle y Germán Coutinho, senadores del Partido Colorado. Por lo tanto, planteado estuvo, no sé qué tanto por Cáceres en su alocución, pero sí en lo que fue la presentación en la Cámara de Senadores. Es más, recuerdan que Carmen Sanguinetti, que también es del Partido Colorado, pidió la palabra y aclaró que no le parecía bien que se planteara por parte de sus compañeros la venia de Virginia Cáceres, destacándola porque era mujer, porque en realidad eso de alguna forma no servía para la reivindicación que las mujeres hacen de la necesidad de llegar a los cargos públicos. Y también planteaba de que no era una mujer joven porque tiene 40 años. Esto lo decía, recuerdan, Carmen Sanguinetti en esa discusión. Por lo tanto, esa discusión estuvo presente. Y Sebastián Sabini, senador de Frente Amplio, presidente de la Comisión de Educación, marcó que como que les querían a ellos expresar que no estaban votando esto cuando porque querían no querían votar a una mujer joven, y cuando él decía que no era así. Y sí habló, él habló y otro legislador del Frente Amplio habló de ilegalidad, que fue algo de lo que la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, dijo: me trataron de ilegal. Es verdad, el Frente Amplio habló de ilegalidad. Lo otro es que parte de la situación que se planteaba era acá, era que Virginia Cáceres no tenía en su currículum, o por lo menos no se había establecido allí, antecedentes como educadora. Recuerdan que en esa misma sesión, la senadora Carmen Haciaín, del Partido Nacional, dijo que sí, que Virginia Cáceres ha sido profesora universitaria, ha sido profesora en la UDELAR, en temas de familia, en temas vinculados a situaciones legales. Ayer le trasladamos, luego que terminó la conferencia, esta consulta a Virginia Cáceres. Cáceres nos decía que sí, que en realidad ha sido profesora y ha estado también en grupos de investigación de la Universidad de la República, y que el encargado del director de la cátedra donde ella enseñaba en la UDELAR estuvo presente en la asunción antes de ayer. Por lo tanto, sí tendría antecedentes como docente universitaria en este caso, que era uno de los cuestionamientos que allí aparecían. Bueno, en lo que tiene que ver a ser docente, al parecer eso sí lo cumpliría. Lo digo porque lo hablábamos con Cáceres y Cáceres nos confirmaba lo que había dicho Carmen hacia ahí. Hacemos la pausa y volvemos. Como ustedes saben, a nivel de financiamiento de los partidos políticos habrá una nueva acción el día martes, cuando el oficialismo plantee reconsiderar los artículos que no pudo votar en la madrugada de ayer porque le faltaban legisladores, se habían ido legisladores. Desde Frente Amplio dicen, bueno, eso es un problema que tiene la coalición de gobierno, tenía los votos para poder aprobar lo que quería aprobar, que tiene que ver con la publicidad en los medios de comunicación, que ellos llaman gratuita, en la televisión concretamente, pero que va a haber una compensación económica del Estado. Además, Carlos Varela, diputado de Frente Amplio, decía, se han manejado cifras por parte de los canales que no condicen con lo que creemos nosotros se gasta en una campaña política a la hora de esa compensación económica que el Frente Amplio no acompaña. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela, que manifestaba lo que nosotros propusimos, todo fue logrado, por lo tanto estamos contentos con lo que se votó. Sensación que ayer no tuvieron los votos para poder aprobarlo porque no estaban en sala. Creo que a ustedes les queda claro. Faltaron diputados de la coalición que, por alguna razón que ignoramos, no estuvieron a la hora de votar. Ellos tienen la condición para poder reconsiderarlo. Si lo hacen, no incumplen ningún acuerdo con nosotros, porque el acuerdo era que se votaran los artículos que nosotros queríamos que se votaran. Esa parte lo votaba solo la coalición, iba a salir, no salió por responsabilidad de ellos, así que si lo reconsideran, está dentro de las reglas de juego. Sí, por lo tanto, el Frente Amplio entiende que la votación va a tener casi el final que se preveía, simplemente con un aplazamiento hasta el martes. A ver, para nosotros lo positivo es que el proyecto se votó. Hoy tenemos un nuevo marco que, en la medida que el Senado lo reafirme, los partidos van a tener una ley que contempla su financiamiento y lo va a hacer transparente. Hay otra parte que tiene que ver con el tema de la publicidad gratuita, la publicidad paga, que fue controversial, pero que se votó también. Y queda la parte de la compensación, que nosotros no lo votábamos en las actuales circunstancias y con la actual redacción. Hay una segunda Cámara, que es el Senado, que podrá reconsiderar esa decisión. ¿Por qué no votan la compensación? Tal como estaba, no, porque entre otras cosas nos faltaba un dato que era muy importante. ¿Cuánto significaba para la sociedad toda esa compensación? Los datos que teníamos eran los de Andeu, que los dio en la sala, que nos pareció una cifra exorbitante. Los que tenemos experiencias en campañas electorales sabemos que los partidos políticos no gastamos eso. ¿Cuánto era? Hablaron de 25 millones de dólares. Los partidos políticos no gastan en Uruguay ese dinero en campaña electoral porque no lo tienen. Pero entonces pedíamos ese dato que nos parecía muy importante. Tal vez el Senado lo pueda tener y sobre eso se podrá tomar decisiones. ¿Qué lectura hacen de la tarifa plana? Nos parece imprescindible. Se dieron también datos, lo dio el diputado Vega, respecto, y todos sabemos cómo es, las diferentes tarifas que se pagaron por los distintos partidos políticos. Se puede aducir que estos son contratos entre privados, lo cual es cierto, pero nos parece que desde el punto de vista democrático no es lo mismo una campaña electoral que vender una chocolatada. Sinceramente no es lo mismo. Entonces tiene que haber reglas de juego que aseguren que todos los partidos accedan a los medios de comunicación en las mismas condiciones. Para nosotros eso es democracia. En cuanto a la distribución de los porcentajes de la publicidad gratuita, ¿qué postura tiene Frente Amplio? La que marca el proyecto, que estaba absolutamente consensuado con todos los partidos. Eso no fue discutido. Hay una dificultad después para cada partido internamente de cómo lo distribuye. Pero ya no es un problema de la ley, es un problema de cada partido y su propia organización. Pues yo hablaba de lo que la calle Pou dijo en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Carlos Varela, como hombre de Asamblea Uruguay, plantea lo mismo. Asamblea Uruguay no quiere que el plebiscito triunfe en torno a la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, porque dice que condiciona al gobierno que viene. Yo le preguntaba, ¿aún al del Frente Amplio? Sí, aún al del Frente Amplio. Claramente hay integrantes del Frente Amplio, sobre todo la cúpula dirigencial, que no quieren la eliminación de las AFAP y no quieren que un gobierno del Frente Amplio o un supuesto gobierno del Frente Amplio que pueda salir de las urnas del año que viene esté condicionado por esa eliminación de las AFAP. Por eso es que no firman, dijo Carlos Varela, Asamblea Uruguay no firma el plebiscito y manifiesta convocar a un acuerdo, un gran acuerdo, en la medida de que sean gobierno o no. Dijo que si no son gobierno también estarían llamando a un acuerdo político en torno a la seguridad social, pese a que, como ustedes saben, el PCNT lo hizo, llamó un diálogo social a este gobierno y este gobierno nunca contestó. Por eso es que el PCNT después definió adherir y profundizar y priorizar y de alguna manera apuntalar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de la AFAP. Pero vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela sobre esta postura de Asamblea Uruguay, como de otros sectores de Frente Amplio, de no firmar y no acompañar el plebiscito. No estamos de acuerdo porque nosotros estamos de acuerdo con lo que se había planteado en el Frente Amplio y es que a partir del 2 de marzo, en la medida de ser gobierno, es una posibilidad, llamar a un gran encuentro nacional de que todos los participantes, tanto políticos como sociales, puedan empezar a elaborar un nuevo proyecto para sustituir esta mala ley que tenemos. Creemos que no solo la recolección de firmas, que es un legítimo derecho que tienen quienes lo están organizando, pero la papeleta contempla determinadas situaciones que creo que no son las más adecuadas para poder encarar una nueva ley que es necesaria para el país. ¿Pero van a llamar a no votar? No, directamente nosotros no participamos. El ciudadano es libre, e inclusive los Frente Amplistas son libres, el Frente Amplio de esa libertad, para tomar la decisión que le corresponde. Algunos no firmaremos y otros van a firmar. Luego, si se llegan a las firmas, se tomará una decisión respecto a qué actitud tomar a la hora de votar. Nosotros creemos, insisto, que el camino es el que marcó el 26 de marzo el presidente del Frente Amplio. Ahora, ¿qué pasa si el Frente Amplio no gana? Porque en realidad ese camino que marcó es con un Frente Amplio triunfador en las elecciones. De todas maneras, nosotros podemos convocar, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas pueden convocar. El problema es que si esto queda firme, en el caso de que quedara firme lo que marca la papeleta, compromete cualquier posible negociación futura para una nueva ley. ¿Aún de gobierno del Frente Amplio? Claro, porque establece en la Constitución normas tan rígidas desde nuestro punto de vista que hace muy difícil después un diálogo en condiciones distintas. Allí entonces establecía Varela desde Asamblea Uruguay algo muy parecido a lo que decía la calle Pou a la hora de criticar el plebiscito, expresando que marcan ellos posiciones constitucionales que de alguna manera condicionan al gobierno que viene. Le decíamos, aún al de Frente Amplio, sí, aún al de Frente Amplio, porque nos pauta cosas que, de alguna manera, la eliminación de las AFAP o la obligatoriedad de que la gente se tenga que jubilar a los 60 años y eso quede ya en la Constitución, no nos da márgenes para la negociación. Eso es lo que expresa tanto el presidente de la calle Pou como también lo expresan dirigentes del Frente Amplio, en este caso Carlos Varela por parte de Asamblea Uruguay. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.